Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa a qué hora estás escuchando este podcast. Yo soy Oliver Malele, @curiosopod, y quiero darte las gracias por tomarte este pequeño tiempo para escuchar este capítulo. Este es el capítulo número 1, o es el número 2. El número 1 fue el piloto, ¿verdad? Así que entonces este es el capítulo número 2 de este podcast llamado Audiocrónicas, donde yo voy a estar contando cosas de mi vida, cosas que me han sucedido, historias, crónicas, relatos, como quieras llamarle, y espero que te gusten. La idea es que, bueno, todos estemos entretenidos un rato, ¿no? Tanto yo grabando como ustedes escuchando. Bueno, entramos sin tanta vuelta ya de una vez en materia, lo que es el capítulo del día de hoy. Pues quiero contarte algo que me sucedió cuando tenía 15 años de edad, cuando todavía estaba en el colegio, en secundaria. Para entrar un poco en contexto, quiero aclarar que, bueno, yo me crié en una ciudad muy pequeña de unos 70 mil habitantes aproximadamente, bueno, en ese tiempo, y es una ciudad fronteriza con la República del Brasil, por lo que hay un poco de narcotráfico y puedes ver algunas veces ajustes de cuentas entre narcos, y no es algo normal, ¿no? Pero es posible que si vas algún día logres ver y te des cuenta de que se trata de un ajuste de cuenta entre esa clase de personas. Resulta que yo un día estaba en el colegio, un día cualquiera, pasando clases, como cualquier estudiante. Pero se me entró en la cabeza la idea de que no quería pasar clases ese día, de que quería salirme, quería ir a mi casa, y no era tan lejos mi casa del colegio, por lo que si me salía, si me lograba escapar del colegio así, podría llegar caminando a mi casa. Entonces decidí hacerlo, me salí del colegio caminando, nadie me dijo nada, nadie te dice nada, piensan que vas por una fotocopia o por algo. Entonces, desapercibido, salí del colegio y fui caminando por las calles para ir a mi casa. Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana. Y yo soy de aquellas personas que les gusta caminar y les gusta caminar solo. Así que, como siempre, decidí escoger calles poco transitadas, calles silenciosas, para llegar a mi casa. Siempre pensé que podría ser un poco peligroso caminar por calles como estas, pero me gustaba el hecho de caminar por una calle que no haya movilidades, que no haya gente, que todo este silencio. Era como que pasaba un tiempo conmigo mismo, un tiempo que era muy útil para mí. Y bueno, este día no lo estaba haciendo correctamente porque, uno, me escapé del colegio y estaba en horas de clases, así que si me pasaba algo, podría haber dicho era que no salga de clases, era que me quede en el colegio. Bueno, resulta que iba caminando por una de estas calles solitarias y vacías cuando de pronto escuché una motocicleta que venía desde atrás de mí a toda velocidad y pasó cerca de mí. Yo no caminaba por la calle, yo caminaba por la acera, entonces sí logré escuchar y vi que era una persona, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que iba en esta motocicleta a una velocidad muy muy muy rápida. Como a 50 metros esta motocicleta entró en la acera, y el que conducía la motocicleta se bajó muy rápido y comenzó a tocar el portón de una casa. Llamaba y tocaba, pero nadie salía. Mientras esta persona se bajaba de la motocicleta para ir a tocar el portón, pasó una camioneta también de la misma dirección en la que venía la motocicleta, también a una velocidad muy rápida, y se parqueó en la misma dirección donde estaba esta persona tocando el portón. Yo no sabía qué pasaba, imaginaba que eso era normal. Seguí caminando, ya estaba como a 20 metros de donde estaban estas personas y vi que la puerta de la camioneta, la puerta del chofer, del conductor, se abrió y bajó un hombre de a unos aproximadamente 40 años. Y esta persona se bajó tranquilamente, entró a la acera y se paró atrás del que estaba desesperadamente tocando el portón con su mano. Y sacó un arma de fuego. Y yo ya estaba como a 10 metros de ellos cuando escuché el primer impacto de bala. Este señor que bajó de la camioneta comenzó a lanzar tiros, por así decirlo, a la persona que estaba de espalda tocando el portón. Los escuché claramente, los vi a 10 metros de mí y los pude contar, fueron 6. Yo estaba mirando y al frente, en la siguiente cuadra, habían como unas 10 personas que estaban trabajando, limpiando la acera, limpiando la calle, que también fueron testigos de este hecho, pero ellos estaban más lejos. Yo estaba a 10 metros de estas dos personas. Luego que este señor que bajó de la camioneta hubiera asesinado a la otra persona de la motocicleta, tranquilamente guardó su arma, subió a su camioneta, arrancó y se fue tranquilamente, sin mirar a nadie y sin decir nada. Yo estaba en shock. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué hacer realmente, no sabía qué hacer. Inmediatamente las personas que estaban al frente en la siguiente cuadra, ellos estaban como a 100 metros de distancia, dejaron todas sus herramientas y corrieron al lugar y fueron a ver el cuerpo que yacía en el suelo sin vida. Yo seguía todavía parado sin saber nada que hacer, me acerqué y pude observar. La motocicleta todavía estaba encendida, ahí parqueada, el cuerpo en el suelo sin vida, la gente alborotada mirando, llamando a emergencias, llamando a la policía. Yo estaba viendo todo. En unos minutos llegó la policía, llegó la prensa. El cuerpo estaba sin vida. Los policías comenzaron a hacer su trabajo para el levantamiento legal del cadáver. Y yo solamente observaba todo. Afortunadamente nadie me preguntó nada de si escuché algo, si discutieron en algo, porque tampoco iba a saber qué responder. Estaba asustado y tenía 15 años. Me había escapado del colegio y me estaba arrepintiendo de haberlo hecho. Pasado un tiempo, como unos 15 minutos de estar observando todo lo que sucedía en el lugar, decidí seguir caminando hacia mi casa. Estaba asustado, estaba triste, y mientras caminaba a mi casa me decía a mí mismo: esto, cuando llegue a mi casa, debo contarle a mis padres, debo contarle a alguien, debo decirle a mis padres que me salí de clases por venir a mi casa porque no quería estar en el colegio, y de camino vi que alguien asesinó a un hombre con un arma de fuego a 10 metros de mí y que yo lo vi todo. No sabía cómo iban a reaccionar mis padres. Decidí no contarles, decidí no contarle a nadie, decidí nunca decir nada acerca de esto. Hasta ahora que lo estoy contando en este podcast. Sin duda esto era un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Así es como la mayoría de ellos ajusta sus cuentas cuando creo que alguien trata de engañar o traicionar entre ellos, cuando están haciendo sus transacciones, y se puede llamar así. Ese día llegué a la conclusión de que nunca más en mi vida me iba a salir de clases, porque no era la primera vez que me salía de clases, no era la primera vez que me iba a caminar por calles solitarias y vacías de la ciudad, y decidí nunca más hacerlo. De vez en cuando lo hago actualmente, pero con mucha cautela, con mucho cuidado, y trato ya de no alejarme mucho en estas, no adentrarme mucho en estas calles solitarias y vacías, porque suelen suceder asaltos, suelen suceder atracos o, como en este caso, asesinatos. Y bueno, quizás no soy el mejor contando historias o audio relatos, pero ahí vamos. Esta es la historia, este es el relato que te quería contar en este podcast. Espero que te haya gustado y pues a ver, nos encontramos en un siguiente capítulo con una nueva historia. Y ya sabes, si quieres comunicarte conmigo puedes hacerlo a través de Telegram, @OliverMalele, o en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Estoy como @CuriosoPod. Te invito de paso a escuchar mi podcast de nombre Curioso Pod, que puedes encontrarlo en tu aplicación favorita de podcatcher o en Apple Podcasts, Spotify, Evox, Radio Public y en fin, un sinnúmero de plataformas. Puedes buscarlo como Curioso Pod y ahí está. La invitación está hecha, entonces comunícate conmigo, háblame de cualquier cosa. Este es un podcast más personal donde podemos hablar de cualquier cosa aparte de las historias. Así que bueno, bienvenidos a este podcast. Este es el capítulo número 2 con la primera historia. Y bueno, pues nos encontramos en una próxima entrega.